Ritmo Carucha, porque no hay cumbia ni parecida la vida. ¡Arriba, arriba! A la gente de Gorila, de Doque, de la isla, de Luján, de Verdad, de Quilmes, de Gracete y de Arena. Para el negro chocolatín, que andaba por ahí. Un cariño grande. Se graba sol. ¿Será que? ¡Y la palma!